96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Mediodía, feliz viernes 30 de noviembre del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Este domingo, más de 200 cuatristas le darán la bienvenida a la Navidad. Artistas, cultores y artesanos del país recibirán bonificación de 4.050 bolívares soberanos. Salario mínimo se ubicará a partir de diciembre en 4.500 bolívares soberanos, medio petro. Pensionados recibirán un mes más de aguinaldos. 20.000 toneladas de pernil serán distribuidos por los CLAP. Cultura. Este domingo 2 de diciembre, más de 200 cuatristas acompañando al maestro Alexander Lugo se presentará en un concierto especial para darle la bienvenida a la Navidad. La actividad organizada por el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles de Venezuela junto a la Fundación Musical Simón Bolívar se realizará en el Centro Nacional de Acción Social por la Música, ubicado en el Colegio de Ingenieros, a las 10 de la mañana. Entrada libre, no se lo pueden perder. 12:29. Somos Cultura. Artistas, cultoras, cultores, artesanas y artesanos de nuestro país recibirán por orden presidencial una bonificación de 4.050 bolívares soberanos. Entre tanto, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, desde su cuenta oficial en Twitter, destacó esta acción como un paso histórico de justicia y apoyo social para las y los artistas de Venezuela. Somos Cultura. Con el eslogan "Aplausos para ti que cumples las normas", el Metro de Caracas inició la difusión de una campaña para el rescate de la cultura metrosocialista, que tiene como fin reforzar e incentivar el cumplimiento correcto de las normas dentro del sistema ferroviario capitalino. Esta iniciativa acompaña la atención y mejora del servicio del transporte público contemplada en la misión Transporte, para dar respuesta al programa de recuperación económica que lidera el presidente Nicolás Maduro. 12:31. Nacionales. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una reunión con el equipo económico en el Palacio de Miraflores, anunció el nuevo precio del petro, el cual se ubica en 9.000 bolívares soberanos, quedando así, por orden ejecutiva, el salario mínimo y las pensiones en medio petro, 4.500 bolívares soberanos. Las variables económicas de estos 100 días, he decidido, como factor de corrección, colocar el precio del petro, que fue hasta el día de hoy de 3.600 bolívares en la unidad de cuenta establecida en el Banco Central de Venezuela. Vamos a colocar el precio del petro en 9.000 bolívares soberanos. A partir del día de mañana, 30 de noviembre, 9.000 bolívares soberanos. Compatriotas, trabajadores y trabajadoras, que a partir de mañana, del 1 de diciembre, el valor del salario mínimo nacional y de las pensiones de nuestros amados pensionados, nuestras amadas pensionadas, será de 4.500 bolívares. Pasa de 1.800 bolívares a 4.500 bolívares el medio petro del salario mínimo. Medio Petro. Asimismo, los pensionados recibirán un mes más de aguinaldos, mientras que los bonos de protección social del carnet de la patria suben a 2.400 bolívares soberanos. Queridos compatriotas pensionados, vamos a pagar ahora el tercer mes, que es un regalo del presidente de la República. Nosotros hemos logrado este año 100% pensiones en Venezuela, más de 4.300.000 compatriotas en edad de ser pensionados que reciben su pensión del tamaño del salario mínimo. Ahora le corresponde entonces el aumento de 1.800 bolívares a 4.500 la pensión. Y yo le voy a dar un regalo a los pensionados del país, el tercer mes este año. Otra vez el tercer mes de aguinaldo. Le voy a dar un mes más y se los voy a pagar en PET. El bono de parto humanizado y lactancia materna sube en el factor de corrección a 2.400 bolívares. Y a los compatriotas, más de 1.000.000 de compatriotas en la misión José Gregorio Hernández, creada por nuestro comandante Chávez, en el factor de corrección, 1.800 bolívares soberanos. Son elementos que forman parte en chamba juvenil Pedro Infante, con el factor de corrección quedaría en 1.125 soberanos, chamba juvenil. Y igualmente a los cultores populares, Ernesto Villegas, 4.050 soberanos. Y debes saber a la nómina privada que venimos nosotros cancelando y la nómina por cuenta propia, el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad, mantenemos el pago de esos salarios para que nadie tenga la excusa para aumentar los precios. Con más de 20.000 toneladas de pernil y 15.000 juguetes serán entregados a través de los CLAP. Listo, los perniles para toda la familia de los CLAC a nivel nacional. Así que anuncio, más de 20.000 toneladas de pernil se van a distribuir directamente a los CLAC a través de las ferias del campo soberano y los comités locales de abastecimiento y producción. De estas 20.000 toneladas o más, una buena noticia, 10.000 toneladas son de producción nacional y 10.000 toneladas las garantizamos a tiempo para que no nos sabotearan como el año pasado, que en Colombia nos sabotearon como 6.000 toneladas y dañaron esa oportunidad feliz para que ustedes organicen su cena de 24, su cena de 31. Igualmente vamos a sacar, para complementar las ventas de los mercados a nivel general, vamos a sacar a precios acordados y especiales más de 3.750 toneladas de alimentos navideños para la hallaca de los CLAP. Así que tenemos garantizado el pernil y las hallacas de nuestro pueblo en los CLAP. Los juguetes, yo le puedo garantizar a los niños y niñas, esto es un regalo que la revolución pues siempre le ha dado a los niños y niñas con motivo del nacimiento del niño Jesús del 24 de diciembre. Ya tengo en mis manos más de 15 millones de juguetes que vamos a distribuir directamente para que todos los niños y niñas de Venezuela, a través de los CLAC, tengan sus juguetes de calidad, con felicidad. Igualmente, a través del carnet de la patria, se entregarán el bono Niño Jesús y un bono de 2.000 bolívares soberanos. Un bono único de Navidad que vamos a pagar, correcto. Un bono por carnet de la patria de bolívares soberanos para todos los compatriotas involucrados en el programa de recuperación económica. 2.000 bolívares soberanos, eso es lo que van a cobrar ahora, viernes y sábado, trabajadores, trabajadoras, compatriotas. Y el bono Niño Jesús, que les llegará a través del sistema de hogares de la patria, el bono Niño Jesús, compatriotas. Diciembre, programa de recuperación económica y apoyo al pueblo, porque sabemos que estamos, mira, batallando. Y ellos lanzan duro para acá, mira, nos defendemos y también golpeamos. Y también protegemos al pueblo, defendemos al pueblo, que es lo más importante, defender al pueblo. Y para el 30 de diciembre, Bueno, la gente ya cobrará normal su segunda quincena de diciembre para despedir el año y darle la bienvenida con una sonrisa y fortaleza a el año 2019. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. El Gobierno Nacional mantendrá el pago de la nómina de empresas privadas y públicas que fueron asumidas durante el lanzamiento del Programa de Recuperación Económica en el mes de agosto, así lo informó este jueves el presidente de la República, Nicolás Maduro. ...12:38 minutos... Un bono único de Navidad que vamos a pagar, correcto, un bono por carné de la patria de bolívares soberanos para todos los compatriotas involucrados en el programa de recuperación económica. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Yossi Coronado. En la Redacción, Edición y Montaje, Paola Pertús. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. Les narró esta servidora Liz de Ramos, certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.